Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Canción de la agrupación The Police de los 80. Every little thing she does is magic. Todo lo que ella hace es magia. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Ya es la una de la madrugada, 7 minutos de hoy, martes 8 de octubre, año 2024. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de la banda sueca Ace of Base, Wheel of Fortune, La Rueda de la Fortuna. En Estrellas de Medianoche. Fantasy. Tell me how you want it. 3, 2, 1, and I'm on it. Feel good, don't it? Hood chick, you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Aren't you being honest? Juicy, mini made, but can't do it one mini man. Not a side or a main. I'm the only one he entertain. Spending his mind in the bank. I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy from the street, so he move low key. Tryna rock that mic like karaoke. On the count of three, baby, get money. Broke to the left, we don't want it. I'm the one they love to hate, but they can't get past. Pretty face, no waste, and a big old bag. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. How you want it? 3, 2, 1, camera rolling. Do it slow motion. Real chick, the mother on it. All they big talk, lotto put them on it. Aren't you being honest? Lingerie, Dolce, blindfold. Tie me to the bed while we role play. Can't skill folk play, kiddo, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, baby, get money. Broke to the left, we don't want it. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waist, with a big old bag. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Tonight. When I up all those letters saying you better. You better bet your life. You better love me all the time now. You better show me like it's a lie now. You better love me all the time now. You better show me like it's a lie now. I showed up late one night with a neon light for a visa. Sing a razor line every time. And when it comes to all that living, I know what I'm giving. I've got it all down to a T, and it's free. When I say I love you, you say you better. You say you better. You better, you better. When I say I love you, you say you better. You better, you better, you better. When I say I need you, you scream you better. You better, you better, you better. When I say I love you, you say you better. You better, you better, you better. When I say I need you, you say you better. You better, you better, you better. When I say era Roger Daltrey con la agrupación de Who You Better You Bet, un rock de los 80 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 21 años, el cantante vocalista de la agrupación Coldplay, Chris Martin, se encontraba en líos con la justicia australiana. Resulta que Chris Martin pidió a la policía australiana que retirara los cargos por daños tras supuestamente atacar el coche de un fotógrafo. Chris Martin fue acusado en julio de ese año 2003. De romper un parabrisas con una piedra tras ser fotografiado surfeando. Chris Martin no compareció ante el tribunal de Byron Bay, Nueva Gales del Sur, cuando su abogado Megan Cusack pidió que se retiraran los cargos. Eso sucedió hace 21 años, 8 de octubre del año 2003, se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Chris Martin, la agrupación Coldplay y del año 2008, viva la vida. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. You better watch where you're doing me.

Lo que sucedió con tus artistas favoritos, un 8 de octubre, año 1988, el álbum de Pink Floyd de 1973, The Dark Side of the Moon, finalmente deja el listado Hot 200, o Billboard 200 más bien, el álbum de el listado de álbumes de Billboard Magazine, después de un récord de 741 semanas. Lo deja entonces en una fecha como esta, ya no aparece, después de haber estado durante 741 semanas continuas. Ya en esta semana desaparece el álbum The Dark Side of the Moon de la agrupación Pink Floyd, que contiene esta canción que escuchamos al fondo. Time, y que contiene Money, que escuchamos completa aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. certainly was in the right. Yes, definitely. Like he was cruising for bruising. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. It's understood, don't

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.